Buen día, ¿cómo estás? El domingo jugamos de nuevo. Listo, con Estudiantes, seis, ¿no, Leo? A las 6 de la tarde, Juan. ¿El domingo con Estudiantes? Con Estudiantes, sí. ¿Y después parten? Después nos vamos ahí a las 10 de la noche, ya de apenas termina el partido, cenaremos y partimos a Buenos Aires para tomar el avión que sale 6 de la mañana, no sé, hacia Ecuador. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien, con ganas, con muchas ganas de empezar y de jugar este partido que es tan lindo, ¿no? Jugar el clásico, como decían ustedes, las entradas se han vendido casi todas, así que el marco del público va a ser el esperado y el que se merece realmente el clásico de Mar del Plata. Creo que el clásico más atractivo de la liga es este y tiene que haber gente y le tenemos que dar un marco tanto dentro de la cancha como en el público, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sentís de distinto? Con la gente, básicamente, y en la calle. ¿Qué, más allá de esto, de volver a jugarlo después de un año, ¿qué te pasa con el hincha? No, cuando se juega el clásico, la ansiedad ya empieza una semana antes, se habla mucho, te preguntan, te dicen, te exigen. Creo que los clásicos acá son más importantes que a lo mejor clasificar en Super 8 o ganar una liga. Uh-huh. Si ganar los clásicos está más que bien, ¿no? Entonces la gente lo vive de una forma muy especial, lo empieza a jugar una semana antes y te transmite todo ese fervor que tienen y las ansias y las ganas que tienen de que llegue el día del partido, ¿no? ¿Y a vos? ¿Te motiva de una manera particular, distinta? ¿Lo pensás como también un clásico? Mal no te fue con Quilmes jugando con la camiseta de Peñarol. ¿Te sigue alimentando siempre un poco más jugar el clásico? No, sí, obvio. Me encanta jugarlo. Es un partido especial, no solamente para la gente, también para los jugadores. Y más te motiva saber que la cancha va a estar repleta, ¿no? Eso es algo espectacular, ver que la gente se motiva y llega nuevamente a ocupar el polideportivo para un clásico, ¿no? Entonces te da ese nerviosismo lindo de llegar la hora del partido, de ver la cancha repleta, de jugarlo, de cantos, de ese ida y vuelta que tienen las hinchadas. Realmente es muy muy lindo, ¿no? Leo, y fundamentalmente también han hecho mucho hincapié a lo largo de la semana en que sea un clásico tranquilo, uh-huh, poder brindar de dentro de la cancha un buen espectáculo, pero también ustedes desde afuera, uniéndose con el plantel de Quilmes para que todo transcurra con normalidad. Sí, ni hablar. Es lo principal, ¿no? Que siempre decimos que el básquet es un deporte de la familia, de que no queremos que tengamos violencia dentro ni fuera de la cancha, así que esperemos que todo transcurra bien, con tranquilidad, que la gente disfrute, que la familia se acerque cada vez más a un estadio de básquet y que disfruten de este deporte que es tan lindo, ¿no? ¿Cómo llegan, Cabe? Porque es una temporada distinta, sin Celen, sin Marco, sin Oveja, con Adrián, con Gaby. Estamos bien, llegamos bien. Bueno, lo tenemos de baja a Gabriel, no va a poder jugar el primer partido. Uh-huh. Tiene una pequeña lesión en el muslo. Y después, bien, creo que estamos completos. Tenemos un plantel largo y completo en todas las posiciones. Creo que hemos trabajado bien y tú lo has trabajado, nos has hecho trabajar muy bien durante todos estos días de preparación para llegar en buena forma al primer partido. Obvio que no vamos a estar aceitados como a lo mejor estábamos cuando estaban todos los jugadores que nos conocíamos hacía muchos años. Uh-huh. Es como volver a empezar de nuevo porque hemos cambiado muchas piezas del plantel, con dos americanos, bueno, con los jugadores que nombraste vos. Es no es fácil volver a a jugar de la misma forma que jugábamos antes, pero con tiempo y con tranquilidad, con mucho trabajo, creo que el plantel se va a armar de buena forma, ¿no? Para vos, Leo, fue particular, ¿cómo viviste esta pretemporada sin selección? Estuvo buena. No sé, que la viví muy bien. Al principio realmente sufrí horrores porque me dolía todo, parecía que no podía jugar más al básquet, que estaba ya para tirar el bolsito, dejar ahí la zapatilla y ponerme a hacer otra cosa, porque realmente me dolía todo. Pero con el correr de los días, de los entrenamientos, todo fui mejorando yo también y me fui sintiendo mejor, y ahora me siento bien. Creo que voy a llegar a estar en buena forma durante la temporada, ¿no? Leo, además era necesario, ¿no? Sí. En algún momento para vos era necesario, fundamentalmente de la cabeza, porque más allá de esto que en las últimas temporadas no habías parado, también te tocó vivir situaciones fuertes y casi nunca pudiste parar, y vos te notabas raro, te pasó un poco la temporada pasada, era casi necesario parar. Sí, ni hablar. El año pasado necesitaba parar sí o sí. Yo hice una apuesta de ir a jugar el Sudamericano y después ir a jugar a los Juegos Olímpicos, que no fue nada mala, porque la apuesta que hice salió muy bien. Uh-huh. Pero bueno, después en la temporada me pasó mucha factura, estaba muy cansado, tanto físicamente como de la cabeza. Y se notó en el juego, se notó en muchas facetas mías dentro del campo de juego, y bueno, necesitaba parar para despejar mi mente, para descansar mi cuerpo, y para estar bien físicamente, para poder ayudar al equipo y devolverle todo lo que me brindan mis compañeros dentro y fuera del campo de juego, devolvérselo también estando en buena forma, ¿no?, para jugar. El que habla en Uno contra Uno Radio es Leo Gutiérrez, el más ganador de la historia de nuestra liga. En conjunto me parece que está claro también cuál es un poco el desafío a partir de esto que decías con Peñarol, es readaptarse a un nuevo equipo, y este es un buen desafío, decir, bueno, con nuevos jugadores volver a estar arriba. Ahora, en lo personal, también sumás España 2014, aparece España como objetivo. Y siempre aparece. Yo nunca dije que no iba a estar más en la selección, que yo decía que me tomaba un año de descanso. Después queda realmente en mi performance de la temporada, si estoy bien, si a Julio le seduce tenerme nuevamente en la selección, si yo le demuestro realmente que estoy bien físicamente para estar en la selección y para poder ayudar. Si no, bueno, no me voy a volver loco porque no se me dé esa posibilidad. Pero bueno, yo queda en mí en trabajar fuerte durante estos 10 meses y demostrar que estoy en un buen nivel para poder volver y pelear un lugar, como lo hice siempre en la selección, ¿no? Leo, otro que seguramente va a pelear un lugar en la selección a corto o a largo plazo será Franquito Giorgetti, que tuvo gran parte del final de la liga pasada sin ver acción. Sabemos que es una pieza determinante para la estructura de Peñarol y para el futuro del básquet argentino. ¿Cómo lo has visto al chico en esta pretemporada? Estuvo bien, trabajó a la par del equipo, no hizo mucho básquet, recién ahora en los últimos 15 o 20 días ha hecho un poco más de básquet. Porque viene de la operación del hombro y no lo tenían que apurar para ir al roce todavía con juego, ¿no? Entonces recién ahora, hace poco, está haciendo ese juego y lo veo bien. Franco es un jugador que tiene mucho talento, mucho potencial, tiene un cuerpo privilegiado, realmente sabe moverse dentro de la cancha, es inteligente para jugar, así que sigue, tiene que seguir creciendo como jugador. Es chico, es muy joven, tiene que seguir aprendiendo muchas cosas y no desviarse de su objetivo, que es ser un gran jugador de básquet. Creo que tiene todas las condiciones dadas para hacerlo, ¿no? Leo, te saco de Peñarol y te llevo casi por último a la competencia. Es el debut para vos, ayer arrancó con la victoria de Regatas con Atenas. ¿Qué ves ya con la competencia en marcha? ¿Qué análisis haces de la competencia en sí? Es muy pronto para hacer un análisis uh-huh. de la competencia en sí. Creo que hay equipos que se han formado muy bien, caso el último campeón Regatas, creo que el candidato número uno a pelear el título. Atenas los vi muy bien, a pesar de haber perdido, jugó en buena forma. Walter para hacer el primer partido metió 27 puntos, sí. Agarrar 10 rebotes, 11, ¿no? Fue algo increíble verlo jugar de esa forma, después de haber estado, no sé, más de un año y medio, un año sin competir profesionalmente. Realmente que meta 27 puntos es algo increíble. Creo que hay equipos que se han formado muy bien, otros que la van a pelear y pueden dar sorpresa y pelea durante toda la temporada. Creo que va a ser una competencia media extraña, pero a la vez competitiva, porque hay equipos en buena forma, ¿no? Cabeza, un verdadero placer. Recién Mati me acaba de entregar 100 clásicos, 100 historia de Ariel Greco, y ya miraba una de las partes donde figurás con 199 puntos contra Quilmes en 14 partidos. Un lindo material, y hoy seguramente se va a seguir escribiendo parte de esta historia. Lo mejor, Leo, para la temporada, lo mejor para esta noche, y como siempre, un verdadero placer y gracias por atendernos siempre, Cabeza. No, es un placer y bueno, y gracias por estar siempre ustedes con el básquet y darnos el apoyo que nos dan siempre, tanto dentro y fuera de la cancha, ¿no? Es un placer tener gente como ustedes al lado y que tengan tan buena onda, ¿no? Abrazo, Leito. Abrazo para todos y buen año para toda la competencia. Dale, saludo a la familia. Leo Gutiérrez, el más ganador de la historia de nuestra liga. Gran lujo, un placer siempre tenerlo a Leo, pero además teniéndolo en cuenta que hoy se juega el clásico entre Peñarol y Quilmes, y a las 21 juega Quinza en el televisado por Teis Sport, con Fabián Pérez, con Hernán Rafael y con Fabián García, frente a la Unión de Formosa.